Network.net. Estamos aquí de nueva cuenta, viernes, que te quiero viernes, en Cromosoma 23. Ya por fin, después de varias semanas de descanso, volviendo a transmitir. Pues casi tres, compa. Pues dije varias por eso, porque la verdad no me había puesto a contarlas. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal te lo pasaste en las vacaciones? Chévere, compadre, chévere. Eso es todo, yo también me la pasé muy gusto, disfrutando sobre todo la Semana Santa, que fue la que me dieron de descanso en el trabajo. Ah, tú, bendito seas. Ya sé, ya tienes sé. ¿Tienes trabajo? Ah, no, pero no. Pues tú también, bueno. Bueno, que te dan las oportunidades de descansar en semana. Sí, también eso. Así. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, el tema del día de hoy es la obesidad infantil y la desconfianza y confianza que... ¿No? ¿No es eso? Obesidad infantil. Bueno, la obesidad en los niños confianzudos. Porque estamos preocupados por nuestra infancia. Ya sé. El futuro de México. Claro que sí, cómo no. ¿Cómo no se crean, no se crean? El tema de hoy tiene que ver con la confianza, sí. Y tiene que ver con la obesidad. No, ya sé que ya fue. Pero es que de verdad tenemos un tema que tiene que ver con la confianza y la obesidad infantil. Ay, güey. ¿En serio tenemos tema así? Sí. Qué bárbaro, sea. Ya sé. Ustedes sí trabajan. Pues es que me la paso escuchando los dos programas anteriores para generar tema. Eso está, no es plagio, ¿eh? No es plagio. Son ideas generadas de ideas. Amén, Jesús. ¿Cómo no? Aleluya, Jesús. Así es. Bueno, vamos empezando dando las primeras noticias. ¿Qué pasó? Tú dalas, yo no. Ay, es que me quedé con los comentarios de Laura y... Ay, bueno. De sus tres. Las novias. De 5 a 7. Ah, sí. Bueno. Pues, ¿cómo ves que allá en tu tierra se anda acabando el mundo? Ah, compa, no. De hecho, ahorita todavía está terminando. ¿Sí? Sí. ¿Quién te está informando? Aquí tengo todo en las noticias de minuto a minuto, segundo a segundo. De los que no dejan el Facebook ni cuando está temblando. Exactamente. Uy, sí. De hecho, salen corriendo con su computadora conectada, güey. Todos con su smartphone. Exacto. ¡Está temblando! Ah, no me digas. De hecho, eso estuvo chévere cuando tembló aquí. ¿Cuándo? Ah, sí. El viernes de... El miércoles, ¿no? ¿Miércoles? Martes o miércoles, cuando jugaron las Chivas contra... Sí, no, de hecho, fue este... Pues para mí fue raro porque dije, pues esta ciudad nunca tiembla, ¿no? No, pues qué onda. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho aquí, no? Me quedé así de... ¿What? Sí, no, increíble. Pero es igual, así bien tranquilo. Apagué la computadora, apagué la televisión, apagué el ventilador. Y la cocina también. Apagaste la base de datos de virus. Apagué la base de datos de virus, está actualizada. Y bueno, salí con toda tranquilidad. Ya cuando finalizó el movimiento sísmico. El movimiento oscilatorio para los lados. Exactamente. Ya regresé y empecé a ver todos los comentarios. Está temblando, acaba de temblar. No me digas. Y luego, ¿no? Las viñetas, las imágenes de mayas trabajando. Uy, sí, ahí está temblando y voy a Facebook. Sí. Es idea. Qué gente tan... Qué imaginación. ¿No? Sí, pero no era eso de lo que te hablaba. Te hablaba del Popocatépetl. Pues. Ah, del Popocatépetl. Sí, ya ves que está peor que espinilla adolescente. No, compadre, es que los mayas ya están probando la pirotecnia, güey. Ya están calando. A ver, ¿cómo nos va a salir en diciembre el espectáculo? El espectáculo de luces. No, va a estar bonito, güey. Sí, se ve que va a estar padre. Está chévere. Ah, pues sí. No, sí, de hecho, ahorita ya se registran 62 exhalaciones del Popocatépetl con fragmentos y cenizas, o sea, fragmentos incandescentes, o sea, para la prole de lava. Que están alcanzando más o menos un radio de 1 kilómetro alrededor del Popocatépetl. Pues hazte de cuenta que son como las 7 plagas de Egipto, pero es la de los mayas, ¿no? Ah, sí, la de todo. Apenas. Después van a llover, no sé, chichicuilotes. Pues sí que llueve otra cosa, ¿no? Chichicuilotes, huilas, que llevan huilas. ¿Fondo de agua que lleva también el campo? Sí, sí. ¿Qué pasó? Que llevan huilas. Ah, perdón. Ay, acérquenle un micrófono a la dama ya. Ya, por favor. Para llover. Ah, ok. Ya se va a montar. Pues acércate el aparato al que le vas a abrir la boca como con tu singular alegría lo haces. ¿Para qué les pago si la voz de la experiencia ha hablado? Sí, guau. Wow. ¿What? No, porque fumo. Ah, pues sí. No, se ve gruesito lo del... No, de hecho viene padre y eso apenas son las exhalaciones. Sí, no, de hecho o todavía... O sea, imagínate con los temblores antes, cómo no, ya sé, o sea, si ya de por sí el Popo es un volcán activo... Pero no... Ahora imagínate con el constante movimiento de las placas tectónicas... Con el wiu de las placas tectónicas, güey. Pues imagínate cómo no se... ¿Cómo se pone? Eso, ¿cómo se de pone? Hecho se comenta... ¡Ay! Escuché una voz femenina. Saluda. Soy sordo. Soy la patrona y acabo de llegar. Pero de hecho se comenta que por motivo de la falla de San Andrés están ocurriendo esos sismos y que se prevé que va a venir un gran terremoto aquí en Guadalajara, ya que dicen que con los pequeños terremotos que ha habido en lo que es Guerrero se libera energía. Y aquí en Guadalajara hace mucho que no hay un terremoto con epicentro aquí en Guadalajara. Ajá. Entonces, en ese caso, resulta que como no se libera esa energía, aparentemente cuando tiemble aquí va a temblar, pero con ganas. Sí. No, pues sí, obviamente. Pues no entiendo, no, bueno, no veo así como que tiene que ver la falla de San Andrés con la Navidad de Pinocho, pero pues igual. Es que la falla de San Andrés es la que recorre, viene desde lo que es Baja California y llega hasta aquí, hasta Jalisco, Michoacán, y ahí se va todo recorriendo. Mucho gusto, falla de San Andrés. Sí, y ahí vienen los temblores que he estado viendo en evidentemente aparte de lo de los mayas del Popo, va a haber esa falla de San Andrés, se va a conjugar también tal vez en el 2012, tal vez. Por eso te digo, va a estar bonita la fiesta. Sí, va a estar chido. Te sacudes un rato. Va a haber va a haber puro baile, pirotecnia. No, va a estar bonito. Sí, se va a poner bueno el ambiente. Yo sí voy. Yo sí voy. No, yo como dicen, por aquí yo me voy a Tecitana y no pasa nada, ni el camión. ¿No? Ah, claro que sí. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a ir rápidamente con la última noticia de este bloque. Ok. Una niña de 4 años tiene el coeficiente intelectual de Einstein. Ah, qué bárbara, Dios mío. Hablando de mujeres inteligentes, sabias y, sí, y demás. Sí. Sí. Pero ¿por qué? ¿Cómo se lo midieron sin albur? Pues se lo midieron con... Métrica. Con una regla. ¿Con una regla? Dios mío. Con cuartas. ¿A cuartas? No, de hecho con 10. El resultado del examen dio que la niña tiene un cociente de 159 puntos, que es casi el mismo que obtuvo Einstein. En su tiempo. Sí, cuando era... ¿En 1800 qué te importa? No, ya era 900. No, ya era 900. ¡Sasa! ¡Ubícate! Sí, de hecho. Ya sabemos quién no se parece al coeficiente de Einstein. Ya sabemos. De hecho, la niña a los 2 años aprendió a leer, sumar y restar por su cuenta. ¡Qué va! O sea, nadie le enseñó, nadie le enseñó. Pobrecita niña, no va a tener amigos. Ya sé. Yo que ya me deprimía. La nueva forever alone, ¿Te sientes identificada en algún punto de tu carrera? En el cabello. Einstein, no sé, se me vino ahorita la idea. No, pero eso es cuando te despiertan. Pero yo te decía la niña, no a Einstein. Ah, pues no la conozco, no tengo el gusto. Igual si me la presentan. Se llama... Bien pedo ver, como dice Mario que soy. Ah, sí, machín, ¿eh? Igual me la presentan. Pero se llama Heidi Hankins. Orejito. Y ya. Julito, dime tú. Ya, para que vayas y la coses y con tu celular le tomes fotos en el camión. Ah, muy bien, gracias. La buscaré. Va. Bueno, vamos a ir con una cancioncilla. Para por favor, este bloque. Vamos a ir con 21 Guns de Green Day. Ok. Estamos en Cromosoma 23. En Radio Cusey FM. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Y sí, no llegamos tarde. Take your breath away, and you feel yourself suffocating. Does the pain weigh out the pride, and you look for a place to hide? Did someone One, 21 guns. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Qué onda, machines? Yo soy electrónico, un saludo para todos los del Lenny y los del Temen. O sea, es una onda, machín. Un saludo para todos los machines del Temen. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el Kusei. O sea, L es la onda, machín. O sea, el aquelarre estuvo fresosísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grada la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitoche? Palitoche, güey, se me está tabureando, qué pedo. No, pero tranquilo, men, no es por nada, pero... Nada, pero bájale de huevos. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero? ¿Sabes qué es Palitroche? ¿Palitroche? Yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar en mi diccionario y además te la mando por email, ¿no? Tranquilo, men. No, no entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que viene el examen de digitales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que palitroche significa ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, creo que sabes qué es palitroche. Ah, es un palito. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Estás escuchando Hussein en un radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Y volvemos con Cromosoma 23. ¡Qué rayos! Ay, ajá. Ay, hola, mucho gusto. ¿Qué onda? Déjame. Osvaldo. Nepomuceno. Nepomuceno. Es que no encuentro. Sigamos con las noticias del día de hoy. ¿Qué tienes por ahí, Carlos? Ay, por ahí, Dios, no, Cristo, está. Jesús, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo. Pero por ahí. Ni yo para verlo. Exactamente. Ah, muy bien. Tenemos que una mujer en Nueva Zelanda muere por consumo de Coca-Cola. Gracias. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno. Es el innombrable. ¿Que se tomó una qué? Que nada más de cuenta que se estaba tomando una y se murió. Ah, o sea, por tomarse una se murió. Sí, o sea, se estaba tomando su y ya. Bueno, no estaba tomando y se murió, sino que estaba, llevaba un consumo frecuente de y se murió. ¿A poco? O sea, si eres adicto a, ¿te puedes morir? Pues yo creo que sí, si es de en exceso, pues de pronto el tomar mucha, ¿ya? ¿Vales? Cacahuate. Me siguen censurando, ¿por qué? ¿Qué rayos? Ya no me censuré. ¿Sabes qué, Carlos? Vas y ¿sabes qué, carnal? Eres mi carnal. Y puedes tener el que comparta contigo todo lo que tengo. ¿Ah, sí, tú crees? ¿Así pues, güey? ¿Así pues, güey? Ah, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Eso está... Y eso no lo censuran. ¿Qué ¿Por rayos? Qué no se pueden censurar a los... No, bueno, sí se puede. Ya, pues, continúa. Bueno, se resulta que esta mujer... A ver. Bueno, mejor platícanos tú, ¿no? Y si no les quiero contar... Es que estoy atentando contra mi religión. Yo sé. Pero ya atentamos contra la de todo el mundo aquí. Y acuérdense lo que pasó la última vez que ataqué a Monesbol. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, Monesbol es otra banda. Si ajero el dios de la... Se me durmió. Atento, sordo, atento. Hay que empezar a enseñar, ¿no? Aplausos. Ya sé, lo contaré aunque vaya contra mi religión. Resulta que el hábito de una mujer de tomar 7 litros y medio de diarios probablemente contribuyó a su muerte, aseguran expertos. El gigante productor de bebidas respondió diciendo que el uso de agua puede ser mortal en cantidades excesivas, o sea que su producto no tiene nada de malo. Si el agua vuela por todos lados. Si el agua desborda los mares y los ríos, ¿qué no hará con mis intestinos? Yo por eso, pura chevecha. Y arriba el vino. Pero imagínense, tomaba 10 litros diarios de... Y pues no se puede. Tanto así es tacanijo. Sí, ay, no. ¿Cuántos papá tomas tú de...? De... ¿Verdad? Es que está rondando medio tarde. Pues yo amigo, como un litro más o menos. ¿Un litro diario? Sí. Yo ando te por... hemos visto como... ¿Qué le has visto? Luego estás de mamá. Ese sonidito me va a gustar, sin albur. ¡Qué diablo! ¡Bazinga! Ay, por favor, tengan euros a la mano. Bueno, ya se deje de tomar tanta porque sí se pues, ay, ajá. Bueno, dicen que más bien lo que pasó fue que se descalcificó. Como saben, la tiene una sustancia que es un ácido que impide que se fije el calcio a los huesos. Entonces, en grandes cantidades, pues resulta que se descalcificó. También perdió es fósforo y pues. Y ya no encendió el boiler. ¿Ya? No, ya no prendió el boiler. Sí, falta fósforo. Sí, pues ya. Ya no prende el boiler. No, ya, ya que... no hablamos de eso porque ya. Bueno, ya dejemos la de lado. Vamos con la siguiente noticia. Bazinga. Ya viene el clásico de Atlas contra Chivas. ¡Chale! Ay. ¡Chale! Ya ninguno de los dos tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Ya sé. No, pues el Atlas ya ganó el campeonato. Se fue a festejar la Minerva, el que no hayan descendido. No, sí, no estaba. No, se fue a celebrar. Sí, se fue a celebrar. Pinche meeting zombie, güey, de los Atlantes. Atlas. Bueno, eso. Sí, Atlantes. Sí, Atlantes es el otro equipo. Sí, es otro equipo. No es tan malo. Bueno, entonces. Ah, esa sí, es otra noticia. ¿Cómo? Atlas Chivas, que yo creo que va a estar bien chafa porque, empezando, Chivas no mete gol ni. Porque le dejan la portería sola y Atlas. Se defiende como que se fuera. Pelota de la balón de piedra. Pase número uno, apuntar el balón. Pase número dos, alzar el pie. Pase número tres, pegar el balón. Ay, me caí. Ya pasé. Ah, sí. Y descendió Tecos. No. Bueno, ahorita. Bueno, Estudiantes Tecos. De hecho, mañana juega Cruz Azul Tecos. Ya, es cliente también del Cruz Azul, el Tecos. No, pues es mañana sábado, compadre. A mediodía más, a la una de la tarde. A la una de la tarde, güey. A ver si va gente al estadio, porque... Para hacer sábado vas y ir a entrar. What's up? ¿Cerdan? Ay, ay, Dios. Qué ay, serio. Bueno, vamos con... Ay, I'm not okay, de My Chemical Romance. What? Pues, I'm not okay. La de My Chemical Romance. O sea, no estoy bien, pues, de My Chemical Romance. Sí. Chao. No estoy bien por tomar tanta... Ok, muy bien. Esa fue la risita real de Sordon. Ah, Sordon está mentando. También para ti. Mira, Sordon. Te crees mucho porque es el Sordon 2300, pero... No es cierto. Perdón, te sientes uno, perdón. Ya. Bueno, ya, pues, vamos con la canción. Sí, ya, por favor. Volvemos con Cromosoma 23 por Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Drop. quiere escuchar. ¿Qué? Ah, sí, que estamos al aire. ¿Qué te pasa? Nos costó contratarlos ahorita. Sí, ¿no? Perdón. ¿Tuve que contratar a Gargamel? ¿Para que los correteara hasta acá? Muchas felicidades para aquí nuestro operador de hoy, el día de Sordo. Para hoy, el Sordo 2564. Ángel de Ángeles. Muchas felicidades, Ángel. Te iba a preguntar la edad, pero es de mala idea, de mala educación. De mala idea, ya. Ya, pitufos, ya. Sí, ya. Vale, pues. Lléguenle de aquí. Vamos bueno, con el fondo. ¿De quién? El de... El de la falda, ¿no? Ah, sí, yo sí, creo sí. Que sí, ese es el más chido. ¿Dónde está mi fondo de internet? Ya está, pues es que... Que no escuchan, ¿eh? Internet. Ah, sí, sí. Ya estaban aquí con la coreografía, compa. Obvio, ya me aprendí. Está bien chida. Qué bárbaro, este chido. No, y luego cuando se le pones fuegos artificiales, vamos a ir al Popocatépetl a bailar. Oh, está bien. Oh, yeah. Bueno. Ay, vamos con las noticias de internet. ¿Nos quieres dar alguna o...? ¿What? ¿Qué? ¿O empezamos con las noticias? Yo digo que primero las noticias porque pues, el tiempo aquí en radio es muy caro. Okay. Pero igual vendemos más y... Bueno, ya. ¿Vamos a empezar con las noticias? Resulta ser que Sony lanza un reloj con conexión a internet. Ya era hora, compadre. Sí, no manches. Bueno, que de por sí no, si ya con los smartphones no sales del Facebook, ahora imagínate con tu reloj. Pues, no, pues ahí te O llaro. Sea, se te olvida el celular y ya ni siquiera lo ocupas, ya es el reloj. Acá toco con tu reloj, los abuelitos de enfrente. Oye, mira ese niño, ¿cómo ve la hora? Ayer tarde. Bueno, resulta ser que el smartwatch, que fue como lo llamaron. Muy inteligente, muy bien pensado. Sí, smartwatch. Va a pegar. Puede pasar de dar la hora, de dar espacio, hora. Me lo voy a comprar. Shut up and take my money. A funcionar como una interfax. ¿Interfax? Pero checaste, güey. Es que también funciona. También tiene conexión telefónica. Mira, si la da ahora que no sea fax, o sea, ya sé todo. Pero como una interfaz de pantalla táctil como un smartphone. Oh, tendrá este sistema operativo Android. Y se encuentra disponible en Estados Unidos a $150. Fíjate que está baratito. Dentro de lo que cabe de $150, sí está barato, la neta. Bueno, también un reloj. Yo no pago $150 por un reloj. Hay que ver qué tiene en realidad. O sea, qué capacidades, qué aplicaciones le puedes poner o qué aplicaciones vienen. Porque a lo que vi, sí tiene Facebook. O sea, ¿para qué quieres una conexión inalámbrica si no tiene Facebook? O sea, no es inalámbrica, de hecho es por cable. Me lleno. Vibraciones. ¡Ah, ya! ¡Lo compro! ¡Compro! O alerta. ¡Está mi cartera! Aparecen en la pantalla de unos 3 centímetros para avisarte cuando te llega un mensaje a tu celular o cuando tienes una llamada entrante. Vibración y 3 centímetros. ¡Exacto! Es como de bebé. Es como el precalentamiento. ¡Ay, ya! ¡Qué demonio! Pero ya viste que sí tiene múltiples utilidades. Ya vi. Ya, quítale el Facebook. Ya. Ahora sí pago los $150. Oh, demonios. No quieres saber tanta información, dice. Pero. Pues. Bien, me parece que está bien porque ya últimamente la gente no usa reloj. Porque si quieres ver. La hora. ¿Qué hora es? Pues ves tu celular. Y es porque es mucha gente que está perdiendo el hábito de traer un reloj de pulsera. Yo creo que quieren como que. Sí, si quieres ver la hora, pones YouPort. ¿Eh? ¿Qué diablos? Bueno, siguiente noticia, eso está. Pensaste muy fuerte, copa. Sí, de hecho. ¿Qué tiene? Sigue hablando del reloj. De hecho, está bonito. Un comentario nada más para hacerles. ¿Se parece al iPod Soufflé Touch? Es un cuadrito que le caben 4 iconitos de para lanzar sus aplicaciones. Está bonito. Sí, se ve padre. Bueno, ya. Ahora sí, continuando con la siguiente noticia. Los usuarios de Instagram no confían en Facebook. ¿De quién? Instagram. Oh. ¿Conoces Picnic? No, son muy indepresos. ¿Picnic? ¿No? ¿No lo conoces? Pues te aseguro que ella sí, muchas chavas pubertas preadolescentes, adolescentes y posadolescentes. ¿Y ancianas casi menopausia? ¿Sí? ¿Lo conocen? Lo que es Picnic, también. Uh-huh. Y editan sus fotos con esa cosa. De hecho, conozco varios diseñadores gráficos que se dicen ser diseñadores. Ah, ya, es un programa para edición de fotografía. Ajá. Que básicamente te la pone... ¿Eh? Ah, perdón, te la pone fácil para editar tus fotos. Ah, pues resulta que esta aplicación en línea cerró para otorgar sus servicios a Instagram, que es va a ser un servicio de Facebook. Okay. Bueno, pues resulta que miles de usuarios demostraron su descontento con este hecho y creen que la red social los va a pasar a perjudicar, modificando las políticas de privacidad que tenía la página de Instagram. Se los va a oportunidad. Dice, pero las principales dudas de los usuarios es la posible contaminación con patrocinadores que estén saliendo en la página. Y aparte temen por su privacidad de sus fotografías, porque como saben, Facebook tiene una base de datos de... Sí, tiene base de datos de todo. Sí, igual te ponen un logo de Coca-Cola cuando edites tu foto. No, ahorita no la estamos criticando, la podemos mencionar. Ah, bueno. Coca-Cola, qué rico. Entonces que por eso tienen dudas, porque antes era la segura transferencia de imágenes de celular. Y ahorita temen que esté toda la red social. Dice que Zuckerberg tranquilizó a la gente diciendo que pueden tener su cuenta de Instagram sin conectarse a la red social. Ah. Pero de todos modos, ya hay un enlace. Bueno. Así es. Pues tienen miedo, pues ya ves que lo que diga Zuckerberg no es muy, muy fiable. Ya van 3 o 4 veces que dice que ya las políticas van a cambiar en Facebook y siguen igual. Pero, bueno, vamos a ir con la última noticia rápidamente. Pero sigues usando Facebook. Rápidamente. Microsoft lanza aplicación beta de Bing. 1, 2, 3. Se acabó, vamos a comerciales. Así me perdí. ¿Qué le pasó? No, ya, vámonos a comerciales. La perdimos, compadre. Vamos con Abriendo Caminos sin ningún tipo de álbum. De Diego Torres y Juan Luis Guerra. Ya. La perdimos, compadre. Sí. Se desconectó. Ya, no. Vuélvele a meter el cable. ¿A la compu? ¿Qué diablos? Ah, ok. Pues de eso estamos hablando, ¿no? Pues vamos con la canción. Por favor. Sí, ya. Ay, Dios mío, Cristo Jesús. Estamos llegando. Es que ¿Ah, sí? No. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte, que en este mundo perdido también hay buenos amigos. Que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, mirando todo lo malo. Que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No.

Maldita y sorprendentes sea. Propiedades en la cocina, como el buen vino y los quesos. Queso baba. Ah, pues queso badón. Queso babas. El sabor del semen es complejo y dinámico. Es barato de producir y suele estar disponible en muchos, si no la mayoría de los hogares y restaurantes. Ya, ya, este es Joto. ¿Sordo? No me quiero perder el especial del ingrediente secreto de Iron Chef. El ingrediente secreto y un tipo seco, ¿sabes? Dice, el autor hace una recomendación en su libro que resulta de suma importancia, donde solicita no añadir el semen fresco a los alimentos de sus invitados a menos que se les informe previamente de ello. Ah, poco. Hija, pruébale, tiene un ingrediente especial, ¿a qué te sabe? ¿Donde la hija de 15 años reconozca el sabor? Ah, sabe rico, sabes de semen. Dice, según estudios desarrollados por científicos, el semen tiene vitaminas y propiedades antibióticas. También ayuda a resolver problemas de mal aliento, es un antidepresivo natural y ayuda a adelgazar. Rejuvenece la piel y se dice que previene el cáncer. Pues sí ayuda a adelgazar, pero no ingerido de esa forma. Tiene que ser inyectado, ¿no? Sí. Casi como supositorio. Casi. Casi. Si no, no sirve. Ya, pues, luego. No sé, ¿qué más? Pues no sé, ¿qué más? A ver. ¿Quieres ir a cenar a mi casa? Ay. Ya la estoy invitando a cenar a su casa, Dios mío. Te dije a ti, pero no, no es cierto. No es cierto, no te dije a ti, no te dije a ti. Pues algo que tiene más o menos con lo mismo. Para que no se le desperdicie nada de la comida y que tenga siempre sus ingredientes frescos, llega el condón con Viagra. Bravo. Okay. El nuevo condón, el nuevo profiláctico, se denomina condón azul. Okay. Cuenta con un gel que cumple la función de agrandar el miembro masculino. Investigadores de la empresa de biotecnología Futura desarrollaron un preservativo que contiene un gel vasodilatador que no perjudique el látex y permite que el tamaño del pene aumente al colocárselo. Al utilizar el condón, el pene entra en contacto con la dosis farmacológica depositada en el extremo del producto. De esta forma se pretende incrementar el flujo sanguíneo del pene, lo que en principio provoca una mayor firmeza del miembro y una mayor duración de dicha erección, informó el diario. ¿Ahora qué? Ah, no te creas. ¿Qué pasa, Sordón? Vámonos a cenar un cordón blue, ¿no? ¡Ay, ay, cordón blue! Pero está muy... Un saludo a todos los niños que nos escuchan. Los pitufos. Yeah, yeah. Hasta que tiene el regalo, Zack. ¿Qué? No, bueno. ¿What? Pues que si llegan los pitufos a su casa a cantar, imagínate. No, pues sí. Sí, soplale y ya valió cacahuate eso. Que le sople, que le sople. Y estás persiguiendo, brincando con eso. Qué bueno. Se te va. No, qué bárbaro. Ah, sí, la siguiente noticia. Sí. Que un niño despierta después de 12 horas de haber estado muerto. Ah, cabrón. En todo caso, revive, ¿no? Sí, resulta que a una bebé prematura la dieron por muerta y pensaron, ya se murió, ya queremos eso. Y estaban en su ataúdcito, estaban a punto de velarla y de repente en el ataúd escucharon como que lloraba. Salieron y resulta que estaba viva. Solo estaba echándose una siesta. Pero no supuestamente cuando ya los están encajonando les quitan todos los fluidos y todo eso. Pues a lo mejor como era un bebé nomás, la tenía ahí velando, todavía no lo iban a enterrar porque es un bebé. Pues era la velada. Todavía no le hacían nada. A poner ahí. A lo mejor. Pues es que bueno, ya que es el novenario y todo eso es cuando se le quita todo lo de. Y como era prematuro, yo me imagino que no, o sea, pues, mira, no ocupas hacer autopsia porque ya era prematuro y pues así como que algo lógico que igual no voy a vivir mucho tiempo. Y igual no lo ocupas velarla mucho tiempo porque pues es, no sé, la verdad no sé qué pasó ahí. A mí me dijeron que despertó ya cuando estaba muerta. Pero yo les estoy diciendo que despertó ya que estaba muerta, como a mí me dijeron. A mí no me estés reclamando nada. Bebé con el que publicó la noticia y dile lo que quieras. Pues él también hace comentarios. Ahora la llamarán Milagros, por cierto. Ah. De hecho. Qué diablo. Qué creepy cuando le cuentan por qué le pusieron así. Gente, qué feo. Pero yo pensé que eso ya no se da actualmente, porque pues antes sí de que caía en coma y dice, no, ya se murió, ¿no? Pero se supone que los revisan de todo a todo, ¿no? Antes de dar una muerte, se supone que deben estar totalmente revisados. Pulso, frecuencia del cerebro. Te quejón el pulso. Yep. Si no tienen pulso, pues ya, chingón. Es que era prematuro. Yo creo que dijeron, ya está muerto. Ay, ¿qué se le va a hacer? Es como que, ¿Ya qué? ¿Se murió? Sí. Traiga el bote de basura. No. Háblale a los papás. bueno. Antes de continuar con lo siguiente, le quiero mandar un saludo a Viviana. Viviana, que ya nos escuche y quiere boletos para Paul McCartney. Okay. Ya, nomás eso. Vamos a regalar aquí. Boletos no, pero vente. Aquí te regalan algo. ¿Sordon? Vamos a regalar boletos para Paul McCartney en el Zócalo del DF. Yo quiero más. Muy bien. Pero el viaje corre por su cuenta. Tenemos tiempo para otra noticia, vamos con canción. Pues no tenemos otra noticia, así que vamos con canción. Tus tiempos. ¿Tú tienes una noticia? Pues tal vez. Ah, pues dinos, cuéntanos. Tal vez sí, tal vez no. No, ya cuéntala. Bueno, resulta que obligan. Está bien. Obligan a niña de 4 años a casarse con un perro. Ah, chingada, ¿y por qué? A muchas mujeres pasa lo mismo, ¿no? Sí. Aunque a veces es por voluntad propia. La niña hindú Anju Karmakar, de tan solo 4 años, fue obligada por sus padres a casarse con un perro callejero. A pesar de que la decisión parecía una locura, los padres aseguran que lo hicieron porque aman a su hija y estaban preocupados por mantener la unión familiar, ya que desde su punto de vista era la única manera de mantener alejados a los demonios de la menor, quienes creían que también era animal y la dejarían en paz. Sí, de hecho, esa niña al parecer estuvo hablando mal de Monesbol y pues la estaba persiguiendo porque... Sí, el perro, y el perro la defiende. Sí, perfecto, ¿no? Monesbol, déjala en paz. Monesbol, bueno, como es comida, corre. Supercano. Fue el padre de la menor quien preparó la celebración donde el perro llamado Bullet le estaría haciendo un favor al ser parte del engaño al demonio. Ok. La celebración se llevó a cabo el 26 de enero en la comunidad de Bengala. Ah, no. Venga. Eso es de la boda, muy bonito, muy guapo el novio, por cierto. Sí, se ve muy, muy elegante. Un cocker, ¿no? Ah, bueno, que Viviana nos escuchó otra vez, mándenle saludos. Viviana, Vivianita, saludos. Porque es tan bea. Y quiero boletos para Paul McCartney. Ok. Será, pero... Los tienes en el Zócalo, como decía el buen Sordo. Ajá, para verlo en el Zócalo. Pues así ya podemos ir con la canción, si gustan ustedes. No, pues sí. Pues sí. Vamos con... No tengo nada mejor que vamos hacer. Con tu canción, Osvaldo. Ah, la de Lemon Tree de Fool's Garden. Ah, sí, Perilín. ¿Cómo la ves? Muy buena. ¿Estás en Cross 23? Lo que la gente de Cusey. Ah, qué bonito, acuerdo. Quiero escuchar. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da. Like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation I don't want to sit on the lemon tree. Stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23 con el tema principal, que es la obesidad infantil. Osvaldo, hey, ¿qué? ¿Cómo ves el tema de la obesidad infantil en México? ¿Cómo ves el tema? Se sigue analizándolo. Pesado. Abriendo los ojos. Un tema muy pesado. Sí. Pero le pregunto a Osvaldo. Eso. Sí, precisamente lo que yo pensaba. La obesidad infantil. No, ¿verdad? ¿Qué sería? No, perdón, perdón, ese fue el tema de la otra cara. Es que no escucho el fondo musical y no me ambiento así. Es que es para darle más profundidad. Seriedad. Al tema que en realidad es la confianza. Profundidad al tema del condón con Viagra o al cual tema profundidad. Yo no ya, sé, pero pues. el cambre tiene pan piensa. Entonces, ya, pues ya. Bueno, ya el tema de hoy es la confianza. Ya hablaron también de eso, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. A ver, Alexa, di. Me fui con mis novias a darle duro y duro. De hecho, precisamente ella fue quien dijo la de confianza. Ya sé. Captó mi atención inmediatamente cuando lo dijo. Perverso. Tiene mucha confianza en sí mismo para decir esas cosas al aire. A ver, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy. ¿Qué? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¡Qué diablos! Muy buena idea. Ah, sí, que Viviana no se escucha y que quiere saludos otra vez. No, ya. Si no son de a peso. Sí, momentos. Son de a dos. Bueno, que. Mira, todavía le saludamos a tu amiga de Chilango de Mosby porque nos va a dar un café. Desde hace. De hecho, no está conectada. Pero cuando la saludamos, por el ¿no café? ¿Le habrá pasado algo? Interesante, ¿verdad? No, sí. No creo. Amigo desnaturalizado, no te preocupes por tus amigas. Bueno, el tema de hoy es sobre la belleza. Ay, güey. Ya ven, les dije que tenía que ver con los dos temas anteriores. Y eso tiene que ver con la imagen que me mandó Ángel ahorita del reto de encontrar a los chinos quién es quién. Está canijo eso. Ajá. Pues, ¿tú qué consideras bello, Osvaldo? ¿Para ti qué es belleza? Ay, yo dije, pues bello. El bello, pues está el de las axilas, de un poquito más abajo. No es pelo ya. El de abajo ya es. ¿Ahí es greña? Ya es, no, ya. Está bien, son bellos los de las piernas, ¿no? Ah, sí, pero el de ahí, como el de la área central, es bello. Que ya es pelo, perdón. Las axilas es pelo. ¿Neta? Sí. Brazos y piernas es bello. ¿Por qué? No sé, yo es su nombre. Pregúntale. Y el de la cabeza de arriba es cabello. Mira, cuando tú armas el tema principal, pones los orígenes del vello, los nombres del cabello, vello, pelos. La espalda es bello también. Peluche, lo que quieras. Peluche en el estuche. Si a ti que es bello, chinango. ¿Te gusta? ¿A ti cómo te gustan las mujeres? Así, ¿de bello, belleza, qué bonito? Sí. Ah, sí. Okay. Qué padre que es. Entonces, ¿a ti consideras una mujer así bello? Así, bonito, padre. Obviamente que su inteligencia es belleza. A ver, repítelo. Obviamente que su inteligencia es belleza. ¿Y quién es? Pues no sé. Por eso nunca hay mujeres bellas. Fellas. Fellas. Bellas. Ya sé. No, hay pues tan chévere, ¿no? Yo digo que no hay belleza en sí en Photoshop. La verdad. Sí. No hay mujeres feas, solo mujeres pobres. Exactamente. Porque también te puedes cirugiar y pues ya. Ya le hice. Pero si te fijas, toda la belleza ha ido cambiando. Porque ahorita ya, por ejemplo, están como eso de la anorexia. Están cuidando mucho las modelos de que no estén tan flacas. Porque dan una imagen. Oye, imagínate, de que haya existido la talla 00. Es como que, bueno, ahorita ya están revisando las tallas 5. Sí. Ya, ya. Precisamente por lo mismo, porque... porque no más. Ya la belleza ya no era estar esquelética ya. Pero yo digo, o sea, ustedes, yo digo, como varones que son ustedes dos, ¿les gustan modelos así? Bueno. O sea, que se ven como... se ve el puro esqueleto de la modelo, se ve un huesito ahí patinando ahí. No, o sea, también tiene que tener sus voluptuosidades, ¿no? Sus voluptuosidades. Sí, así, redondito, bonito. Así de que le pegues y... la lonja. Ah, bueno, tampoco no es para tanto, pero... digo, hay gordibuenas, ¿no? Pues sí, o sea, hay gordibuenas, pero... esas que están gorditas pero apretaditas. Uy, Cristo Jesús. ¿Por qué me pueden hablar de estos temas ahorita, no? Ahorita. Espérate, ¿te están monitoreando? No, compa, por favor. Entonces, dale. Uno que quiere acá guardar el respeto, que no manches. No manches. Por ejemplo, yo he visto que José generalmente les gusta a las niñas cara de ratón. Ah, no, ese es ese. ¿Ese qué? ¿Ese qué? Hasta cierto punto con excepciones. A todo el mundo, por ejemplo, Belinda es cara de ratón y a mucha gente. Todos de niños les encantó Belinda porque es cara de ratón. A mí hasta que se acabó 20 horas en el tiempo. No. ¿A niño no le gustó Belinda? No, cuando era niña. Sí, cuando era niño, no. Pedro Beer. Que tiene ojos de... Dalcón. ¿Has visto que casi siempre usa así como niñas carita de ratón, así? Y con la vocecita también así, de ratón. No, la neta, pinche vocecita de silbato. Esa de... me desesperan las mujeres así. No, no odio. Ah, tú no tienes. La voz, pues. Ay, qué gracioso eres, Osvaldo. No es cierto. Ah, repasada ya, ¿no? Y ya es tu compa, es tu camarada. Qué rico. Y generalmente... ok, de migración. Y generalmente a las mujeres les gustan los rasgos cuadrados. Ustedes buscan así como que más... como Bob Esponja. No, Bob Esponja no. Buscan ustedes como rangos más tirándole a lo redondo. Cuadrados y narizones. Y una busca más tirándole a lo cuadrado, o sea, rasgos de cara cuadrados. Ustedes buscan ángulos. Johnny Bravo. Ándale. Tan. Sí. Pero yo me imagino, llega un momento que estás de niño... y hay la más bonita, ¿no? De tu salón, de tu primaria, de X. Pero es que, bueno... y vas creciendo y como que ya te deja de atraer tanto lo que es la belleza física. Ya de repente, espera un momento y se sabe, pues ahí en... ya no importa el agujero, aunque sea, no te creas. En tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Exactamente. No es cierto. O sea, conforme uno va creciendo, agujero, va cambiando su idea de lo que es... atractivo en una persona. ¿Qué? ¿Verdad? Es que... a lo mejor de chiquita ni siquiera te interesaba el busto de una mujer. Y ahora es que se dices, ¿qué te estás creyendo, Dios mío? Si chocamos y morimos. ¿O pedorrón de andabas también? No, ya pues. Empecemos otra vez con los piropos porque tengo nuevos. Dice por aquí una frase, dice, hablando de cómo va cambiando esto. Sí, imagínense, nosotros que la fracción de tiempo que hemos vivido en el planeta es muy pequeñita y va cambiando tu idea de belleza a lo largo de la historia, pues esa belleza va cambiando en grandes proporciones. Entonces hay una frase que dice: si una persona se mira al espejo y no se ve atractiva, es posible que viva en el lugar y en el momento histórico equivocados. O sea, no están feos, están fuera de época, más bien. Ah, sí, es como el de... o sea, ¿no? Que las... las mujeres unicejas deberían de haber vivido en la época prehispánica. Tal vez. Frida Kahlo, a lo mejor. Sordon. Sordon también. Hipsters. Hipsters bueno. Everywhere. Ah, descubrí una canción para rezar con cosas que tengo aquí de los... ay, Cristo, aquí. Uy. Cosas que tiene ahí. Déjame salir un ratito. Sí, casi vamos a ir ahorita para continuar con este man. ¿Qué canción? De veras tenemos canción, ¿verdad? Vamos con We're Not Gonna Take It de Twisted Sisters. Ah, muy buena canción. Dicen que no son 23. Porque la gente que quiere escuchar. Estamos bien pinches guapos. Ya, sigan escuchando. Sí, yo sí uso Photoshop. O sea, yo me tomo mi... this is Rey Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. Llegando a este espacio informativo en cromosoma 23. Tenemos una definición de belleza con el doctor Osvaldo. Díganos, doctor Osvaldo, ¿cuál es la definición de belleza? Belleza. Dícese que es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Este concepto es estudiado principalmente por la disciplina filosófica de la estética. ¡Oh! Muy interesante. Gracias por iluminarnos el día de hoy. Sí, es magnífico. Y me quedaron iluminados. A ver, bueno, yo entiendo. Ah, es la traducción de... gracias, amigos míos, por escucharme de hoy. Sí, sí, estimado sordo. ¡Ay, no, ma! ¿Cómo es? Estamos en serio, solita. Cambia el fondo, que no me prende. De la la ¡voy por mi cigarro! No grites, que aturdes a nuestros radioescuchas. Bueno, bájale el volumen, señores. Ya le puedes subir. Bueno, resulta que la belleza, lo que consideramos bello, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Para que vean qué cosas bizarras tienen ahí los antiguos. No tengo bello. Te va, por eso no eres bello. No. El hombre, entre, pelo, como el oso. ¿Cómo es? Entre más gordo, más sabroso. ¿Sí saben? Entre más peludo, más hermoso. Ah, y ahora él habla serio. Uy, sí, ahora habla serio. Él quería todo el protagonismo. ¿Otra vez? ¿Sí, sordo? Entre más peludo, más sabroso. Ok. Bueno, resulta que en la prehistoria, la mujer que era considerada bella era la velluda. Era la que se acomodaba a los cánones de fertilidad. O sea, ¿sí? Que era una mujer de pechos muy grandes, nalgas prominentes y estómago abultado. La caderona era la chida. Caderona, chichona y nalgona. Está bien sabrosa. Panzona también, dice aquí. Panzona. Es que el prolongado es para los lados, entonces es por caderona. De hecho, sí. Abultado, hijo, abultado de bulto. Era panzona. Maldita sea, pues, que le entraran duro a las chelas. Se hacían bien sabrosas. Es que en la antigüedad, pues, era más como primitivo el hecho de que te trajera alguien. Entonces, es como de, se ve como que tiene grasita para alimentar al chiquillo. Entonces, pues. No, pues si yo sí te presto a mi chiquillo para que lo alimentes entonces. Ay, Dios mío, bueno, empezó. Que no le dije a ella. Cristo Jesús. Y luego no quieren que todo el mundo se... Y luego con ese tono, ¿qué demonios? Eso, no medio raro. Bueno, resulta que después, en el antiguo Egipto, el canon de belleza era muy parecido al actual. Tanto hombres como mujeres tenían grandes ojos negros, esbeltas figuras, cuerpos morenos y perfectos. Estoy fuera de época, yo debí ser entre... Y brillantes cabellos. Tanto era así la perfección que tenían que usar pelucas y que se veía todo muy bonito. De hecho, por eso los griegos, a pesar de que tenían grandes banquetes, vomitaban precisamente para conservar la línea de un cuerpo escultural. ¿Qué es escultural? Luego en Grecia y en Roma, los hombres deben ser musculosos en su justa medida. Exactamente. Si has visto todas las estatuas, es un cuerpo perfecto. Por eso pero... las olimpiadas. De hecho, mataban a los niños que tenían una deformidad, ¿sabes? ¿Sabías? Sí, lo sabía. Qué bueno. Dices Esparta. Yo lo sabía. Dices Esparta. Bueno, pero las mujeres eran lo contrario. Las mujeres dicen gordas. Deben de ser grandes caderas, muslos generosos y pechos pequeños. ¿Por qué los pequeños? pues sí, en Grecia, el canon de belleza para Grecia y Roma eran mujeres gordas y de pechos pequeños. No cabe, pero es que normalmente, bueno, hasta donde yo tengo entendido, la belleza femenina iba muy ligada a si podía procrear. Por eso no entiendo mucho el de los pesos. Está bien, yo me voy a Grecia y me quedo con la fea. Está bien, yo me sacrifico. Pues resulta, es que sí, eso era al principio, en la prehistoria. Fue cambiando y se les ocurrió, no sé, que el canon de belleza era ese, o sea... Qué loco, ¿no? Qué barbaridad, gorditas, ¿no? Gorditas, para, o sea, que no aguante. Sí, y pobrecita, si apenas tenía para poder lucir, ¿va a tener para poder amamantar al hijo? Aparentemente. Qué barbaridad, lo que los griegos estaban bien locos. Bueno, luego, ¿qué? Ahí así, entre más carne será más sabor, entre más grasa más sabor, y pues se les gustaba así, que ellas estuvieran muy guapas, pero en cambio los hombres eran así, nada de grasa y músculo... Hércules, de hecho, si, ¿no?, te acuerdas de la antigua Grecia y Roma, también ya estaba mucho la homosexualidad, o sea, cuerpos, sí, perfectos con cuerpos perfectos. Sí. Varones con varones. Bueno, después, ¿qué? Ah. Okay. Perdón, mis voces internas me distrajeron. Dios, eres tú. Bueno, durante el siglo XX, el canon estético, sobre todo el femenino, sufrió muchas variaciones. Oye, ¿qué brincotes estás dando de épocas, eh? Pues es que esos que vienen aquí, hijo. No, perdón, siga. Ah, perdón. Sigue leyendo tu investigación. En la Edad Media y el Renacimiento llamó la atención la androginia del modelo de belleza masculino. O sea, los hombres se veían así muy... muy Justin Bieber. Y los esbeltos cuerpos y largas melenas doradas de las mujeres. Ellas debían adoptar una expresión tímida y sonreír muy levemente. Aparte, tenían que ser de piel blanca, porque la piel morena se consideraba que estaban trabajando en el sol. O sea, que eran o de clase pobre o eran unas huilas. Tiene que ser la piel lo más blanca posible, cabello dorado y muy delgadas. ¿Cabello dorado? Sí, así. Esa es la de las fiestas. Nivel de máximo de todo. Pero sí, durante el siglo XX, pues ya cambió mucho. Y las mujeres se cortaron el cabello por primera vez, porque pues antes no, o sea, símbolo de una mujer de cabello largo. Imagínate, lo traían bien largo. Ya fue cuando empezaron a usar el cabello más corto. Maldita Rapunzel. Y hicieron algo increíble, enseñar los tobillos. ¡Oh! ¡Cristo bendito, eres esa! ¿En público? Así fue. No puede ser. ¿Y el modelo de belleza se estilizó y se volvió mucho más atlético y andrógino? Es cuando sale la moda de tweed, que es mujeres vestidas como de hombre con sacos y pantalones altos y cabello corto. Ah, como pues niños. Los 40, ¿no? Sí, como más. Más o menos por ahí. Por esas fechas. Sí, ¿cómo no? Continúen, por favor. Claro. Está muy entretenido esto. De hecho, aquí en México salió un manual que era de buena conducta y modales, que era el manual de Carreño, donde también se hablaba de cómo debía ser una mujer y no debía decir nada de él. Nos va a ser tobillo, si acaso. Y se llama parte de la pantorrilla, ya así como que en un burlesque o cosas así, así como que muy impropio. Cuenta que Carlos está posando así medio gay. ¿Cuánto? Aquí vi uno. ¿Ahorita? Dice, amor, ¿me veo gorda con este vestido? No, Justin Bieber, te ves bien. Uno, dos, tres. Ya. Cámara, continúa. Oh, gracias por permitirme continuar. Ah. Iluminando sus mentecillas divagantes. ¿Qué, yo qué? Bueno, ya en los años 50 ya casi... ¿Sordos? Oh, como chiqui, como no. Interrumpo. ¿Qué quieres? ¡Habla ya! Habla. Mi amor. ¡Chale! ¡Ey! Se sigue moviendo el micrófono. Y no es este, ¿eh? El micrófono, bueno, pues. Continuemos. Muy bien. Después de esta pequeña interrupción innecesaria... Por favor, Alexa, ¿podrías continuar? Sí, gracias. Perdón, ¿podrías continuar con tu tesis de belleza? Ah, bueno, en los años 50 ya la mujer tenía que ser ultra femenina, de finísima cintura, caderas amplias y pechos grandes y firmes. Que era cuando ya se ponían el corset. No, la otra vez vi una chava con un corset y me quedé así de... ¡Ay, güey! Sí. No, y es que te das cuenta que esa chava era de las gordibuenas. Uh-huh. Ahora imagínate con corset, se le apretaba todo aquello. Y sería lo que... Pero se desbordaba. En ese tiempo, pues, llevaban el corset a lo que era al extremo, ¿no? De esas que te apalancabas para que pudieras cerrar la fregadera y se viera así como... Sí, una finísima cintura. Sacaban el carácter, ahí sí, ¿eh? Sacaban el carácter, sacaban el fuay, sacaban medio intestino. ¿Ha visto las pasas de dientes? Hagan de cuenta. qué bueno. A ver, a ver, amor, abre la boca para que te quepa mejor el cornudo. Bueno, en los años 70 y 60 se volvió a estilizar el cuerpo femenino y pusieron de moda el bronceado. Y en los años 90 las modas se adelgazaron hasta el punto que la anorexia, pues ya era así como quitado. Y en la actualidad se observa una tendencia hacia la relajación del cuerpo femenino. De nuevo, las modelos ya lucen curvas naturales y ya como que ya no está tan delgado. En el ámbito masculino, la cosmética y la depilación. Láser, ¿eh? Porque si no, no. Ya está siendo como que. Pues moda. Para que no tengan vello en sus cuerpos y en su rostro solamente las arrugas justas. O se hace los metrosexuales. ¿Qué Ricky Martin qué? No, eso es gay. O sea, metro, no, es metro. Bueno, metrosexual. Que, este. Hay un actor mexicano que es súper metrosexual. Que no me acuerdo cómo se llama, pero. William Shakespeare, no te creas. Americano. Ándale. Casi, casi lo mismo. William Levy. Pero si se fijan todo ese tiempo, yo digo que injusto. Ah. Gay. ¿Cómo sabe que William Levy es cubano? Sordón sabe que William Levy es cubano. Eso no es de Dios. Seguro se lo dijo en el chino. Entonces. Sordón. Es que tú sabes que el acento lo delata. Ah, muy bien. Entonces lo ves. Salen los comerciales de papitas. Ay, ah. Habla mucho para que le veas el acento. Es que ya la boca la tiene medida. Pero fíjate. Oye, tú tenías. Señorita que está escuchando, no está gorda. Usted era de Grecia. Está en la antigua. Señorita, no tiene pechos pequeños, usted era de la edad media. O sea, estamos fuera de época todos, no es que estemos feos. No es que estemos feos. ¿Pero viste cómo tiene que actuar a la inversa? Ya sé. Estamos fuera de época. Sí, no, sí. Es todo. Qué loco. No están gordas, eran modelos de Botero. Pero, exacto. No estoy gorda, me falta estatura. Ándale. Qué bárbaro. Pero fíjate, durante todo este tiempo solo se habla como que las mujeres, ¿no? Ciertos. Y ustedes como que, Pues es que mantener la línea. Se levantan y, ahí está, me voy. ¿Se levantan qué? Y no sé qué hagan y ya. Y sacamos los ingredientes para la receta. Para la comida y ya se van. Ya. Ahí te va para la comida. Un saludo a los niños que nos están escuchando. Es que batió la leche para. No, pero por eso. Que... Es que como ya viene el 30 de abril, güey, por eso te mando saludos a los niños. Muy bien, muy bien. Sí, yo también. Pero qué injusticia. Ustedes, como que. No importa. Sexy, ay, no, güey. Pues si te fijas, a nosotros ni nos importa si la mujer. O sea, como se vea, no importa. De todos modos, no la queremos para verla. Nada, yo sí. Yo sí. Es que, bueno. Sacrílego, es para más de respetarla. De la vista nace el amor. Y del amor nace todo lo demás. Ok. Nace el chiquillo a los 9 meses. No, a los 3 años. Pero bueno, continuamos con esto. Tremendo. Ah, pero. ¿De qué te acordaste? Sí, es que sí, o sea, de la vista. Pero porque yo, no se ha fijado que, por ejemplo, eso de los cánones de belleza, las mujeres se cuidan mucho, ¿no? Ay, el pantalón, la blusita, el cabello. Y entonces vale madre. Entonces de repente van en el centro, cualquier lado, y ven una tipa bien buenísima con un tipo que dicen, no inventes, ¿cómo anda con esa cosa? Ajá, eso. Nunca. Por eso, es mi punto, o sea, ustedes, su canon de moda no cambia, el punto es que tengan dinero. Sí, es hecho. Que ese, o bueno, eso, o... Bueno, el que un hombre no haya cambiado su estilo de belleza, influye mucho en las decisiones de las mujeres. Malditas. Son unas conformistas que no les gusta el cambio. Exactamente. Sí. ¿Qué diablos? O sea, si nosotros somos así, es por culpa de ustedes. Y si ustedes son así, es por culpa de ustedes también. Que de hecho se visten bien para las demás mujeres, no para los hombres. De hecho. ¡Exacto! ¡Ahí va un exacto! No, pues está como las censuras. Sí. Fue el primero que encontraron, ¿no? Pícale este. Bueno, y después, antes de seguirnos iluminamos con la canción, porque esto ya está para ¿por qué? Pues platica. Bueno, hablando de la belleza y los objetivos de lo que esta conducen, vamos a escuchar Ponerte en Cuatro de los Amigos Invisibles. ¿Otra vez? Sí. Está muy ad hoc. Pues sí, pero... Sí, no. Mira, chicos, si es alguien bello, la quieres poner en cuatro. En cuatro. Sí, ahorita... En cuatro. O no. Sí. O dices, ay, no, me gusta para... Salir a comer. De la para madre. Presumirla. A esta cosa para de la eso, belleza. Para eso son las damas de compañía. Escorts. Así es. O sea... O sea, si fuese una vamos con canción, vamos con canción, por favor, corta. Ya, córtele, ya. Vamos con esa canción, vale, van. Esa es en que vamos en tres. Ya. Estamos bien guapos. Caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Chiranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Kusei Radio. Estás aquí de vuelta en Cromosoma 23. Antes de seguir con el tema de la belleza, una serie social. Se necesita sangre O negativo urgente. Mandar mensaje por Face o comunicarse a los teléfonos 3314-2991-19 o al 3312-6956-81. Se les bonificará. Dice, por el transporte no se preocupen, para llegar al sanatorio o donde tienen que donar, las personas interesadas en la sangre lo llevarán y los regresarán a su lugar de origen. Dice, por favor ayuden, si pueden donar sangre. ¿Cuál? ¿Qué tipo? Donen. Sangre O negativo. O negativo. Perfecto. Pueden dejar un mensaje en la página del Facebook, tanto de Cromosoma, de Radio Kusei FM, para si pueden donar esa sangre. Sí, pueden donar esa sangre. O los teléfonos, lo repito, es 3314-2991-19 o 3312-6956-81. Kusei Radio, al servicio de la comunidad. Ah, sí. Ajá. Es como el tipo de Canal 5 que... Exactamente. Que decía de los tipos perdidos. No, pero este es cirugía. Parece de facultades mentales. Bueno, volviendo con la belleza, actualmente, a pesar de que estamos todos en el siglo XXI, vienen los mayas y el popo está riendo y toda la, y la mujer dormida, resulta... Qué buena frase. De hecho, era muy famosa por allá, ¿eh? ¿Sí? El popo ardiente y la mujer dormida me lleva. Pues aún así, ahorita hay diferentes cánones de belleza en partes del mundo. Por ejemplo, en Asia, la mujer es chaparrita, flaquita y blanquita para que sea considerada bella. Y obviamente... Neko... ¿Eh? Ah, no, pero flaquita, ¿verdad? Sí, flaquita. Ah, dijiste Neko, de otra cosa. ¿Qué onda? Pero en la tribu Karen de Tailandia, las mujeres alargan sus cuellos artificialmente con collares dorados. Cuanto más largo es el cuello de una mujer, más bella se le considera. Pero si quitan el collar, fallecen en el instante, ya que sus vértebras están rotas por alargar el cuello artificialmente. Así es. Qué raros. Sí, muy raro. Aunque de hecho son famosas, salían en Bugs Bunny. De hecho, sí es cierto. ¿Te acuerdas? Cuando sí, raptan a Bugs Bunny los de la tribu. Y... Sí. También se ponían platos en los labios. Qué so checkad, Bugs Bunny nos llena de cultura. Interesante. En África, pues la belleza tiene muchas variables. Por ejemplo, en los pueblos africanos, especialmente los Maasai, la mujer es más bella cuando más rapada lleve la cabeza. Al contrario que los hombres, que tienen que tener melenas trenzadas. O sea, como hay niveles de rapación. Pues lo que yo no entiendo, según yo, pues nomás hay uno, ¿no? Te rapas y ya, te rapas. A lo mejor te queda, sí, porque a lo mejor si no te ah, queda... Ah, sí, que te quedan los vellitos así como que de un centímetro, medio centímetro, cualquier es cosita que se te ve más oscuro. Yo creo que porque te mide la habilidad para pelar, ¿no? Sí. Oye, sí es cierto, ¿eh? O sea... Entonces más rapadas que mejor pela, entonces... Pues, ya... Pela más sabroso, es chido. Te la deja como rechinando como el maestro limpio. Yo creo que por eso se considera... Qué barbaro, ¿eh? Yo me imagino, no sé. No, pues qué bonita imaginación tienes, ¿eh? La costumbre de rapar la cabeza femenina proviene de una tradición donde, según eso, el hombre que le corte un mechón de pelo a una mujer será su dueño de por vida. Entonces están rapadas, pues no les pueden cortar mechón de cabello. Pues ya. Ay, pues yo no sé, aquí Ángel nos dice que en México nos gustan inválidas. Mientras más... Coja mejor. En Nigeria, las mujeres acuden a centros de obesidad para poder ganar kilos antes de casarse. ya que este indica un elevado estatus social. Mujeres, no hagan dieta, vamos a Nigeria. Seamos felices y contentos, todos gorditos, gorditos como pingüinos de Madagascar. Y... maldita sea. Ay, les acabas de darle la llave de la felicidad. ¿Para gorditas qué? Allá y con un putero de negros. Digo, muchos negros, perdón, muchos negros. ¿Bip? Saliendo de Guadalajara en 3, 2, 1. Ay, chale. Nigeria, here we go. Muchachos del Cusay, ¿se da un tour a Nigeria? ¿Visita industrial? Tony Ayan. Anótense. Tony Ayan. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, en Latinoamérica pues tenían un cierto modelo de belleza de mujer de caderas anchas, morena, cabello negro largo. Si la morena quiere más, si la morena pide más. Pero pues eso ya está cambiando debido a la globalización, ya es un... dale lo que quieres. ¿Quién soy yo para negárselo? La verdad. Qué bárbaro. ¿Cómo está, Carlos? Y siempre en Norteamérica tiene que ser una belleza así como anglosajona y escandinava, con un cuerpo así muy muy idealizado. Sin embargo, aunque su canon de belleza así como que muy delgadito y todo, es el país pues con mayor obesidad, como saben. Ahí los gringuillos. Que se vayan a Nigeria, ya. Está bien que los gordos se vayan a Nigeria. Vamos, y que nos dejen a las feas y escuálidas flacas. Qué asco. Me escupo a mí mismo. Pero, por ejemplo, en España... no sé si saben, pero las mujeres tienden a no depilarse. De hecho, sí, voy muy seguro de España y... sí. De hecho, hay un chiste de una tipa que se sube, o sea, un camión, llega un borrachito y dice: disculpe, ¿usted es el ballet de María Hernández? No. Mira, la tipa agarrada del camión, no, normal. ¿Es de ballet ruso? No. ¿Es de ballet del VG? No, ¿por qué me preguntas de ballet? Es que no sé cómo levanta la pierna hasta acá. Pero no, si no se depilan. La ves muy bonita y levanta los brazos y dice: arrematador. Ay, qué horror. Como ven. Fiesta taurina. Ay, así que le cortas el rabo. Donde dicen que las mujeres son muy bonitas, yo no dudo que así sea, es en Suiza, Suecia. Ábrete tu micrófono y cuéntanos. Sí, sí. Ábrete y cuéntanos. Cuéntanos. Ah, caray. Está más... ¿Sordon? Sí, bueno, relativamente en el bar americano vinieron dos chicas suizas. Estuvieron en la entrevista con nosotros, en acústico también ya, aquí en la estación. Entonces, las chicas esas son muy lindas. ¡Sabrosas! ¡Sabrosas! ¡Qué bárbaras! Vienen el año que viene aquí y van a venir aquí a Cabo. ¡Ay! ¿Me puedes? Es más, te voy a pasar mi teléfono, vas anotando el día que van a venir. Perfecto. Aparte esos boletos. Con 2 semanas de anticipación, oh, la alarma. 1 semana de anticipación. 1 día. 12 horas. 2 horas. 1 hora. 1/2 hora y 5 minutos. Ya estás. Arreglo. Y continuamos con esto de la belleza. Sí, la belleza. Entonces, ¿sé qué? ¿Qué Suiza? Sí, que son sí, muy las bonitas. Suizas, sí me las daba. En cambio, por ejemplo, para las mujeres, los hombres más guapos son argentinos o puertorriqueños. Sí, pero también los más jotos. O sea, ya no es joto, déjalo. El Ricky Mariquitín. Uh-huh. Trolazo, que le gusta el pedazo. Aso. ¿Y quién es? Un argentino. Agustín es Trolazo, ¿no? ¿Trolazo? Es Trolustín. No, el Trolustín. Esa madre. Bueno, pues como la mayor... Oye, qué bonito. La mayor parte de población de Cusay son hombres, les diríamos las 10 ciudades del mundo con las mujeres más hermosas. En el número 10 está Ámsterdam, Holanda. Sí, me voy a Holanda. ¿Ya? ¿Que me chingan unos helados o qué? Dice... tiene más mujeres hermosas que pasean en bicicletas que cualquier otra ciudad. Las chicas holandesas están a la moda, son divertidas y excepcionalmente hermosas. La segunda, el 9 es Israel. Aunque ustedes no crean, las mujeres israelíes son muy guapas. Más que se la de tapan. Hecho, sí. Luego en número 8 tenemos Montreal, Canadá. Sí, me agrada, En 7 es Caracas, Venezuela. ¡Sí! De hecho, es el país con más Miss Universos, Venezuela. Pues Canadá tiene una Miss Universo machín. El 6 es Moscú, Rusia. El 5, Los Ángeles, California. Esto más bien no es porque sean originales de ahí, sino que muchos se van a buscar carrera de modelos y se van a vivir a Los Ángeles, California. Entonces hay mucha. La 4 es en Bulgaria. Bulgaria es una tierra sin leyes sobre droga, vodka barato, todos mecánicos en la playa. Vámonos de gira para allá. Sí. Los cafés allá tienen muros inflables. Los hilos y las tangas están por todas partes. Cristo Jesús. Ya. Pantalones transparentes. Ya sé dónde voy a ir a vivir. Y es habitual tomar el sol sin la parte superior del traje de baño. Bien, bien. ¿Y qué carajo estamos haciendo aquí? Visita industrial de Bulgaria, ya. La número 3 es Buenos Aires, Argentina. Oye. Oh, y vaya aires, ¿eh? Qué Buenos Aires. Qué Buenos Aires, ese pulmón me gustó. Jesús, Jesucristo. Las fiestas de sus clubs son legendarias. Y hay muchas mujeres accesibles y divertidas. No, su la número 2 es Dinamarca. No, aviso comentarios. Pasa al siguiente. Ajá, Dinamarca, luego. Y en la número 1, Estocolmo, Suecia. ¡Exacto! ¿Y cómo no? Vale, vamos a Estocolmo. No, compa, las de Bulgaria, ¿cómo? No, la de Argentina. No, vámonos a Bulgaria, ¿eh? Bueno, sí, se oía más atractivo Bulgaria. Pura vulgaridad ahí. Ah, no, ahí no aplicaba. No. ¿Qué onda? Ajá. Ya se acabó. No. A ver, ¿qué tienes para comentarnos, compañera Alexa? No, sí, ya se acabó. Qué la fe. No, es que iba a hablar de los hombres, pero pues soy la única niña, entonces mejor ya vámonos a canción para volver con el top 10. No, si quieres, dilos así nada más para las que estén escuchando, que también aprovechen. Y ahí tú haces tu fiesta. ¿Solita? Sí. ¿Ahí está Caro en cabina? ¿Ah, sí está? No, está. Se fue a las pizzas. No, hay que esperar. Si quieres, volviendo de comentar. Bueno, más como comentar así rápidamente porque no tengo que más segunda. Resulta que en el número 10 está los hombres de Malasia, chinos. No le votes ahí como chino, o sea. Qué mal. Número 9, Sudáfrica. No, pues no sé si están guapos, pero. No las quiero estar. Pero la raza, como que le está cierta fama a los sudafricanos. El número 8 es Australia. 7, Finlandia. 6, Grecia. Muchachos que me están escuchando, vean imágenes de Grecia, por favor. 5, Cuba. Willa Levy. 4, Brasil. 3, Argentina. 2, Estados Unidos. Y número 1, Italia. Yo sé, no hay mujer que sea segunda. Pero chicas que me escuchan, ya saben. Vámonos, a pesar de todos los canones de belleza, resulta que, pues no todo el mundo alcanzamos ese canon de belleza. Aunque se comenta que se dice que aquí en Jalisco son las mujeres más bellas de México, principalmente los altos de Jalisco. Porque andan en tacones. No, o sea, pero las. De hecho, las muchachas de San Julián, mis respetos, son muy guapas. Igual los hombres de San Julián son muy guapos. Lo más son son Justin Bieber, todos ellos. Pero como es lo que hacemos los top 10, los canos de belleza, vamos a volver ahorita después de la canción con el top 10. Eres tan fea que. ¿Qué? Vamos con la canción que es la de. Fea, pero te quiero. Sí, no te creas. Vamos con She Will Be Loved de Maroon 5. Vamos con esa. Y estás en radio con Mosoma 23. Lo que la gente de QC quiere escuchar. Tendremos nuestra propia estación. Y Laura nos dirá que es como Cromosoma 21. Trouble with herself. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. De vuelta aquí en Cromosoma 23. De volada. Con el tema de la belleza y que es bello y que no es bello. Y ustedes no son bellos, son tan feos que... Bueno, así muy directamente. Pero viste, o sea, parece como que ustedes... ustedes no que... no están bellos, están... nada. Simples mortales. Entonces con ese top 10 nos vamos a ir con el número 10. ¿Lista? No, bueno. Ya. No, ese no era, pero... redobles. Era para él. Eres tan fea que cada vez que te preguntan... ¿qué te pasó? Cada vez que te ven te preguntan, ¿qué te pasó? Pobrecita. Pobrecita. Sí, maldita. Número 8. 9, ¿no? 9. No estoy dormida, chino. Soy tan fea que no... soy tan fea que no me acuerdo del top 10. Fuiste a un concurso de feas y te dijeron que no aceptaban profesionales. Maldita sea. La 8 me gusta. A ver, vamos a ver. Número 8. What the fuck. ¿Qué onda? Eres tan fea que te dicen la culpa porque nadie te quiere echar. Ese aquí echar. Que se vaya a Nigeria. Y vamos con la número 6. 7. 7. Perdón. Déjenme el tiempo. Eres tan fea que ni Liverpool quiere ser parte de tu vida. Oh. Y ahora está giro para que cotorreemos, mi niño. Ahora sí, número 6. Eres tan fea que cuando pasas enfrente de una construcción, los albañiles se ponen a trabajar. Vamos con la número 5. Qué bueno. Eres tan fea que cuando vas al zoológico los monos te tiran cacahuates y te aplauden. Qué bonito. Vamos con la número 4. Eres tan fea que usas como método anticonceptivo tu cara. ¡Chale! ¡Chale! Qué feo. Vamos con la número 3. Eres tan fea que cuando naciste el doctor le dijo a tu mamá: Hicimos todo lo posible, señora, pero sobrevivió. Vamos con la número 2. Eres tan fea que cuando tu mamá apaga la luz, viene el coco y la vuelve a prender. ¡Qué miedo! Y por último, el número 1. Eres tan fea que... al darle like a tu foto de Facebook, aparece la opción de... ¿neta? Gracias por escucharnos. Escuchas el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Cusay FM. Ni te escuchen, no se van a aburrir. ¿Pero algún otro tema dicho de hecho y algún otro top 10? ¿Cómo no? Gracias a los operadores. Qué feliz cumpleaños, Ángel, de nuevo. Saludos a Caro Castañeda. Saludos a todos los que nos escucharon. A Agustín. Agustín y a Laura, que me inspiraron el tema del día de hoy. Y a Sordo, no sé, a la Subaver, que por allí también anda. A Mario. Nos vemos. Bye. Bye. Ah, sí, vamos a presentar la rola. Es la de Run to the Hills de Iron Maiden. Corre al cerro de Iron Maiden. Pero también queremos la de Porky Porky, nuestro rey. Nos vemos. Nos vemos. Bye. We're falling world out on the plains. Come on. sintonizan Kusei Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.kuseinetwork.net.